Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Las abogadas querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad de nuestra provincia denuncian una campaña por parte de los represores para instalar la idea de que los juicios son procesos aparentes, a donde se condenan integrantes de las fuerzas solo por haber estado en servicio durante la dictadura, como si las sentencias no estuvieran sujetas a hechos comprobados. Así lo explica Viviana Reynoso, integrante del grupo de abogadas querellantes, quienes recientemente lograron la detención del ex jefe del ejército, César Milani. ¿Por qué? Porque los represores atacan a los juicios como procesos aparentes y ellos ejercen su derecho de defensa en plenitud. No solo en plenitud, sino que hacen abuso de derechos en muchos casos. ¿Me entendés? O sea, con continuas dilaciones a los efectos de no llegar a juicio, cuando el juicio a ellos les da la posibilidad de defenderse. Para la abogada es necesario garantizar la continuidad de los juicios, porque si bien en muchos casos se logró condenar a autores mediatos de los crímenes, en casos como el de los curas de Chamical, los autores materiales aún siguen en libertad. Es un camino que se ha comenzado, pero debe continuarse y profundizarse hasta llegar a los ejecutores materiales. Porque tenemos condenas de autorías mediatas, ¿entendés? Los autores mediatos. Y uno de ellos fue condenado como coautor funcional. Pero, bueno, eso, nos están faltando los ejecutores materiales. A 3 días de conmemorarse el 41 aniversario del golpe cívico-militar y por la continuidad de los juicios, desde La Rioja reportó para ustedes Claudia Moreira de FM La Bocona.